por las mañanas. Y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada. Tener estigmas en las manos, en los pies y en los costados. Quiero ser santa. Quiero ser. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nosotros a lo largo del programa, lo podéis hacer marcando el 976-2913-98. Y si queréis mandarnos vuestras demos, CDs, libros, revistas, fanzines o lo que gustéis, pues podéis dirigiros a nuestro blogspot, que ahí tenemos la dirección del apartado de correos, la dirección del correo electrónico. También podrás localizar el MySpace, así como descargar todos los programas que hemos ido grabando hasta la fecha. Y nada, pues te puedes dirigir a ciudadpodrida.blogspot.com. Y recordarte que, bueno, si no estás sintonizándonos desde Radio Topo, pues puede ser que lo estés haciendo desde Radio Activa en Alcoy, desde Radio Chicharra en Teruel o desde Radio Bronca en Barcelona. Que, por cierto, en Radio Bronca ya, bueno, han conseguido solucionar los problemas técnicos que tenían y nos están reemitiendo ahora todos los martes de 8 a 10. O sea, si hoy es martes, pues la semana siguiente sonará este programa de 8 a 10 ahí en Radio Bronca, y los jueves de 7 a 9 de la mañana para los que madrugan o para los taxistas, vamos. Qué mal tiene que sentar esto a las 7 de la mañana. Sí, ¿no? Y bueno, para el programa de hoy, pues básicamente, ¿no?, vamos a tener algunas novedades, algunos ruidos de estos que hemos ido adquiriendo últimamente y que han llegado a nuestras manos. Tenemos también una entrevista, como ya os habíamos comentado hace un par de semanas. Tenemos ya aquí los estudios de Radio Topo al señor Avellano, cantante de Mob Charge, esta banda a medias entre Zaragoza y Barcelona, que, bueno, pues nos estará aquí y hablaremos un poco de la trayectoria de esta banda proyecto. Y hablaremos del último trabajo, el último disco, titulado Apocalyptic Horror. Y bueno, también pues acabaremos con lo escaso que hay de la agenda para esta semana. Con la de procesiones que hay para anunciar. Sí, yo era algo que quería comentar hoy al empezar el programa, porque hemos empezado con el Quiero ser santa de parálisis permanente, porque vamos, estoy hasta las narices de que lleguen, o sea, cuando estás ya relajado en casa tranquilamente, se te plantan ahí una serie de encapuchados al ritmo de tambor infernal y con unos cirios por ahí y bueno... Que vamos, no te dejan descansar en el momento, tú que estás ya, hostia, son las 10 de la noche ya, pues relax, en casa, pues la hostia sagrada, nunca mejor dicho. Y de relax poco, y vamos, no sé yo hasta qué cierto punto habría que empezar a tirarles tomates o algo desde los balcones, porque me parece una panda de descerebraos y de cristianos radicales, que vamos, la verdad es que dan bastante grima. ¿No te gusta la batucada y los ritmos tribales? Espera que me lo piense, no. A mí, a cuenta de esto, el otro día me pasó algo bastante curioso. Estábamos ensayando, y de esto que una vez más baja el vecino, que el ruido que hace, que voy a llamar a la policía, que mira que voy de buenas, bueno, típico. Bajamos el volumen tal, y el hombre se quejaba de los tambores. Se quejaba de los tambores, pero es que no caía en la cuenta de que justo en la explanada al lado tiene ensayando ahí hasta una cuadrilla de estas de integristas. De esos no dice nada tú. No. Esos no van a medirles con el medidor de decibelios, a ver, en el piso más cercano. En fin, que a ver si pasa pronto esta asquerosa Semana Santa y volvemos a poder, todos los humildes y respetuosos ciudadanos, podemos descansar en nuestras casas, ¿no? A ver, salvaremos el culo en esta ocasión, pero tú date cuenta que a Jesucristo lo matan todos los años. Esto se repite. Madre mía. Dejar el armario. Me gusta ir. Bueno, pues una vez ya hechas nuestras quejas, aquí nuestras denuncias en público, que se entere toda Zaragoza y todos los sitios que nos remiten, que estamos hasta las narices de los encapuchados que hay por la calle estos días, pues empezamos ya con alguna novedad. Bueno, no es muy novedad, pero bueno, creo que esta semana pues la hemos escuchado los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque nos han llegado las copias al mismo tiempo. Se trata del disco de Los Ricillos. El Testamento de los Ricillos. El Testamento de los Ricillos, este último trabajo, último y post-mortem, por así decirlo. O sea, lo han presentado en un par de ocasiones o tres y ya se han separado. Y que se titula La rapidez sin potencia no es control. El cual, pues bueno, pues vuelven con la línea de sus anteriores trabajos, ¿no? El sonido Ricillos total. Sí, consiguen arrancarnos más de una sonrisa. Seguimos comprobando que siguen sin saber tocar alguno de ellos y se hace ameno y gracioso. Eso sí, tiene un libreto bastante interesante, sobre todo a nivel de fotografía, una interesante ficha técnica de cada uno de los componentes. También esas cosas que igual las pones y dices, hostia, ¿esto para qué lo pongo? Pero se la acaba leyendo todo el mundo. Esto se deja en un presupuesto en pilas para la máquina de fotos, ¿eh? Eso también qué es verdad. Qué pasada, qué cantidad de... No quiero ni pensar cuando no existían las digitales, la de pasta en carretes revelados que se habrán dejado. Pero bueno, ahí lo tienen, es un documento, ¿no? Que ahí les queda, el último trabajo, pues una colección de principio a fin de miles de instantáneas, de momentos Ricillos que han pasado por sus vidas. Y pues si te parece, yo había seleccionado las dos canciones de la cara B, más que nada porque me hace bastante gracia cómo empieza la cara B, y que son Viviendo al filo y Viejas con bolsas. Y si te parece, la escuchamos. Decir que, bueno, esto está editado en vinilo blanco, creo que son 1000 copias, una edición limitada con otra portada de 100 copias, y está editado a través del sello madrileño Bowery Records. O sea que, bueno, pues si alguno está interesado, ya sabéis dónde podéis conseguirlo. La verdad es que el diseño y todo está bastante chulo. Bueno, y hoy sonarán dos, pero ya van cayendo distintas perlas. Eso seguro. Porque entre cuñas, anuncios y demás, está bastante curioso, la escuchas bastante amena, sí, sí. Pues ahora vamos con los ricillos y empezamos con la cara B de este discazo. Y ahora, la cara B. Sonaba el nuevo trabajo, el nuevo y último trabajo de los ricillos, este de La rapidez sin potencia no es control, del cual hemos escuchado dos temas, se me pasaba ya aquí, estaba un poco despistado, y del que seguiremos escuchando más temas. Y ahora vamos con otra cosilla, otra novedad, una de las múltiples bandas que llegan desde la zona de Donosti, a cargo del señor Fresh. Ese señor que toca en mil y una bandas conocidas, como los antiguos Iras de Cesus, como Freak Nation, como ahora cantante de Violent Headaches, como Rush, como Trigger Travis, y un larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, en esta canción se junta con gente de Landsun y otras bandas y de Bruxley y tal, y dan vida a Humilitate, una banda que, bueno, pues que acaban de grabar una especie de un CD de 3 pulgadas, estos pequeñitos, una funda de DVD pequeña. No lleva título el disco y, bueno, pues la presentación bastante curiosa, sencilla, pero a la par que curiosa. Es una banda de hardcore bastante zapatillero, bastante rapidete. Meten 6 temas cantados en euskera y, bueno, pues la verdad es que no está nada mal. Como trabajo de presentación de la banda, pues bastante bien. Ya sabemos que este señor pocas veces decepciona. O sea que nada, vamos a escuchar un corte de este trabajo. Escucharemos el tema Pena Sainetan de Humilitate y seguimos con otra novedad también a cargo de este elemento. Humilitate, ¿qué tal te ha parecido? Pues muy bien. Ya se lo ha probado, ¿no? Yo pensaba que sería más atropellado, pero así está bien. Aquí donde hay, no hace falta acelerarse tanto. Está bien. Que he visto con todo el listado de nombres que ha soltado antes, más alguno mm-hmm. que se habrá quedado en el tintero, antijero, paz vegan y cosas así. Que podíamos hacerle un especial al señor Fresh. Nosotros la última vez que coincidimos, bueno, en el programa podíamos hacérselo, pero nosotros queríamos hacer un festival. Ah, ¿sí? Sí, un festival, decíamos cuando estuvimos tocando Almax y Ras juntos ahí en Barcelona, pues salió la coña de hacer el festival aquí en Zaragoza, que se bajaron con todas las bandas. De hecho, dice que, no sé si por su cumpleaños, así una vez al año, alguna vez lo ha hecho Mogambo, dice que lo único jodido es que no puede ver a ningún grupo. Entonces está tocando. Porque Comando Triponchi, esa banda de Halo Defcon 2 que cantaba el señor Fresh, vuelve a ensayar. Esto lo diré como... Pues podríamos estudiar como eso. Como primicia. ¿Le pide algo en especial? ¿El camerino lleno de Actimels, de carajillo, de algo? Yo creo que pide, nada, 2 tickets y ya está. Por banda, ya la. 2 tickets por banda, ¿no? Bueno, pues seguimos con otra cosilla que también nos llega de esas tierras. Se trata de una banda llamada Tatiana Cancana. Y esto es un CD bastante curioso, que está troquelado a mano con el logotipo, un papel así plateado, tal, y el CD dentro va, es un CDR, va, no serigrafiado, sino con plantilla de spray puesto. No vienen los títulos ni viene nada. Hay seis temas. ¿De dónde sale esto? Esto sale de Donosti. Pero bueno, lo que tiene en su MySpace puesto es que nadie conoce sus verdaderas identidades. Se dice que son el enigma de, en su esencia más pura. Se cree que provienen de Oriente. Unos dicen que los vieron llegar en Velomar a la playa de Ondarreta. Otros que en sus fotos de cementerios hay tres sombras en las que se les reconoce. Pero para mí que son de Donostialdea. Porque si no, ¿para qué iban a tener bonobús? O sea que bueno, yo creo que ahí ya podemos dejar caer una pequeña pista y saber que estamos detrás de otra de las bandas del señor Fresh. Yo lo sé más que nada porque me lo dio él en mano el CD. Pero si no, ¿de qué? Si no, no lo sabría, ¿eh? No me lo imaginaría. Y decir que como variación esta banda, Tatiana Cancana, pues se dejan ir por derroteos más sludge, stoner, así un poco más rockero. O sea que no es una banda zapatillera, sino que es una banda que aunque conserve la intensidad del hardcore y del cruz, pues bueno, pues que están con temas más cortos, o sea, más lentos, más densos, con mayor minutaje. Y bueno, pues así es como suena uno de los temas que no tenemos título, porque en el CD no venía título. O sea que vamos a poner el tercer corte de este trabajo de Tatiana Cancana y así os hacéis una idea de cómo suena este nuevo experimento que nos viene de la zona de Donosti. En ocasiones sería mejor estar muerto. pequeño poema que recitan los niños del parque. Las piedras resbalan entre los dedos y matamos a las hormigas. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡López! Bueno, pues ¿qué es esto que estás sonando de fondo? Esto que estás sonando es Macromasa, una de las primeras bandas experimentales que hubo aquí así en el estado y de la que te comenté también para hacer un día un pequeño especial sobre esta banda, pero la verdad es que es bastante curiosete. Raro. Pues bueno, una vez hemos escuchado a esta banda enigmática llamada Tatiana Cancana, vamos con un trabajo de la casa, otra novedad, que hacía tiempo que estaba ahí, hace bastante que está grabado, como cosa de 2 años, y que por fin sale. Se trata del compartido en 7 pulgadas entre la banda de Barcelona, Holocaust in Your Head, y los Grinders Violent Headaches, que desde hace un tiempo pues han vuelto a la carga y están editando splits como a toneladas y material nuevo. Y bueno, pues este trabajo por fin sale editado, una vez que Holocaust in Your Head ya es una banda pues que está más que finiquitada. Igual algún concierto va a haber así de reencuentro, pero bueno, digamos que tampoco no es nada oficial. Y bueno, pues esto está editado por los sellos de aquí del estado Mundo Mejor, Muerte a Tipo, Disney Death Records, Tarado Records, Cusas Fac, y por el sello francés Deslizet Records, y desde Grecia Alcoholic Disaster. Una coproducción de estas clásicas que tanto se estila cuando no hay, la economía no da para más. Y bueno, pues Violent GH meten 6 temas en la línea de sus últimas grabaciones, bastante potentes, Green Cruz, con letras directas y algunas a la par que sencillas. Y Holocaust in Your Head, pues 4 temas más de pues, grabados en la misma tirada que cuando se grabó el compartido con Motor Breath, Total Eakers y Black Panda. Si te parece, escuchamos 2 temas de Holocaust in Your Head. Dime una cosa. No entiendo la portada. La portada, pues es un tío que iba patinando por una escalera, se ha esparramado y se ha abierto toda la cabeza. ¿Y eso? Es un Holocaust in Your Head, Violent Headache. Ah, supongo que cuando te metes tal esparramada, te duele la cabeza. Te duele la cabeza y pues ser un Holocaust in Your Head, ¿no? Ahora lo pilláis. Sí. Mucha gente que la verdad es que dice que no entiende muy bien qué tiene que ver el skate con estas 2 bandas, ¿no? Claro, pero bueno, no sé si es lo que pensaba, digo, pues, ¿de esto es quién patina? Si yo no... Ninguno. No, no. Ninguno. Somos unos patanes todos. Pues bueno, sí, vamos a escuchar 2 temas de los 2 temas que abre la cara de Holocaust in Your Head, que es Dama de Negro, que es un tema que habla sobre la eutanasia, y Encerrado en el Cuarto del Olvido, un tema que habla sobre, bueno, pues que la gente que está entre 4 paredes presa de su libertad. Y bueno, pues la semana que viene ya, si eso, ya escucharemos Violent Headache, ¿vale? Viva el ego. Y después ya directamente, cuando acabe de sonar lo de Holocaust in Your Head, pues daremos paso ya a la entrevista con Mob Charge. I'm gonna Bueno, pues hemos escuchado dos temas de este nuevo trabajo y último de Mob Charge, titulado Apocalyptic Horror. Hemos escuchado los cortes de Last Step y Extinción, unos pocos, ¿no?, que hay en castellano en el disco. Y tenemos aquí a Avellano en el Ciudad Pudida en Radio Topo. Muy buenas. Buenas tardes. Oh, sí, así me gusta. Empezamos bien. Adaptándonos al catalán. Eso. Pues bueno, la verdad es que para la gente que no lo conozca, ¿no?, Mob Charge es una banda que empezó en el 94, así, ¿no?, como un proyecto, ¿no?, si no me equivoco. Sí, 93, 94 más o menos, sí, por ahí andará la cosa. ¿No? Cuando tú estabas cantando con Proyecto Terror. Sí, sí, a mitad de trayectoria de proyecto, por ahí nos juntamos una mañana allí en el Cutre Sound Studios y ahí surgió la historia. Y ya grabamos una demo de esta, no sé si la de... No, la de Anticlines no será, pero... Pues la primera, sí, sí que toca la batería al Toño y se nota, además, ¿eh? Suena diferente. ¿Toca la batería al Toño? Pues se nota, ¿eh? Vale, es más rápida. Pues sí. Yo pensaba que tocaba el chico aquí en esta... No, en la primera toca el Toño, tío. Sí. Que yo hasta hace poco no me había dado cuenta, ¿eh? Sí, es verdad. Me había olvidado. Chico tocaba la guitarra, si estaba Peña, que era el bajista de la batería de... Y a FU Pricing, que ahora anda haciendo otras historias que eso, debe estar. Sí. Sí, no has oído lo del el saxo. Eso. Algún día te lo mandaré si lo recupero porque no sé dónde lo tiré a la basura. Ahora toca el saxo. Yo lo he visto en fotos, pero. Es que la peña termina mal con el tiempo y eso. Es lo que hay. Bueno, anécdotas aparte. No son anécdotas, son cosas que están haciendo miembros de Mob Charge. Es miembros. ¿Cómo te aprovechas de que estás en otra ciudad, eh? Y tanto. Hostia, no me gustaría que me diera de hostias, ¿no? Y menos que me diera con el saxo. Que está más duro, ¿no? Y tanto. Bueno, pues sí, esto fue lo primero, fue un compartido con Anticlines que salió en cinta, ¿no? En... Sí, con Hoffel nosotros. No, eso salió por colectivo TDT. Sí. Cierto, pero luego lo recopiló Ofem Nosaltres, sí, un sello que había por Tarragona, pero eso fue la misma grabación, no, era otra, yo creo que era otra, ¿no? La de Ofem Nosaltres. Esta también está grabada. Esta también está grabada. Vale. Que tranquilo, que en Radio Bronca te van a entender igualmente. Si no, pero como es un grupo de Zaragoza, Barcelona, pues hay que hablar el acento. El acento. Vale, después hablamos de la contraportada. Vuelve. Bueno, pues esto surge pues con gente de Violent GDH, gente de Proyecto Terror como tú y gente de IAF, como que ahora mismo están con el saxo. Y y después pues la cosa, la verdad, es que deja de funcionar. ¿Algún concierto se llegó a hacer? Ahora tengo mi duda. Dos, ¿no? Sí. Uno fue el que se hizo en el CSL, ¿no? Puede ser. Uno en el CSL, hostias, ahora, y otro. No, uno fijo. Uno en el CSL seguro. Uno fijo y otros tú. Había cartel, pero me parece que... pero no se llegó a hacer. No se llegó a hacer, sí. No, porque sé, no vino pricing y no... No recuerdo porque creo que faltó... Igual faltó el del saxo, fíjate. Pues fácil. Fácil. Y entonces, pues nada, pues... Grabáis estas maquetas y la cosa se... ¿No? Sí, porque perdimos contacto totalmente, además, personalmente y todo. De hecho, nos queríamos matar y cosas así. Y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y aparte también coincidió en que musicalmente casi todas las partes, ¿no? Estabais inactivas, ¿no? O sea, también, ¿no? Pero es que yo creo que ha desaparecido mucha más gente, ¿eh? Aparte de nosotros, yo creo que ha desaparecido mucha más gente por ahí y tal. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Fue una época de boom. Porque violentamente desapareció, yo creo que cantidad de grupos desaparecieron en esa época. Luego se han vuelto todos a... por el puto MySpace. Ahí han vuelto a aparecer todos otra vez. Para que después se metan con Tom. Tom no deja de ser la Isabel Gemio. Yo no lo tengo de amigo, Hardcore. ¿Eh? Yo lo quité de amigo. ¿Lo has quitado de amigo a Tom? Sí, le quité de amigo. Es un hijo de puta. El amigo Tom. Que solo me envía spam, ¿no? Sí, puto spam. Pues, y al cabo de un tiempo, pues... esto es que se te agregan una chica ahí. Y de esto me sospechoso. Es sospechoso. Esto es amigo de Tom, seguro. Esto es amigo de Tom, sí. Pues... cuéntame cómo surge otra vez la historia. Aparte del MySpace, que otras bandas se juntan, ¿cómo sale la idea otra vez de recuperar Mochaces? Pues contesté yo con el Toño por medio del MySpace de Violent. Y pues, hablando, se lo planteé yo. Digo, pues no sé si te parecerá tal, no sé qué, pero nos podíamos juntar y tal, hacemos temas. Y, coño, mira, un LP. Sí, esta vez con más medios, pues quieras que no, con internet y tal, pues me mandaban ellos los ensayos, yo los grababa ahí en la habitación de mi casa, y joder, al estar cada uno en un sitio diferente, pues nos da la posibilidad de poder hacer más o menos, dijéramos, ensayos. Aunque mi vecino no sé lo que pensarán de eso. Ni de ti. Porque grabar en la habitación de casa solo a pelo ahí es la hostia. Esto lo tendrías que haber hecho esta semana. Semana Santa, sí. Que con tanto tambor y tanta tal, igual pasa por una saeta, ¿no? Sí, claro. Pero hay buen rollo, ¿sabes? Con los vecinos, con tus colegas, hombre. Sí, el Dan Laverre skin, toca en casa. Y entonces esto está grabado, porque ellos han grabado la música en el Trastone, ¿no? Si no me equivoco. Sí, esto, ¿no? Lo grabaron la... bueno, lo teníamos muy machacado, ¿eh? De esta manera, sí, porque ellos grabaron primero todos los temas en el Cutresound, el audio, y yo luego le metí la voz en casa. Y luego la grabación del disco la hicieron en la misma tirada que el de Disputa, se grabaron esto, los dos discos, y luego la voz la metí ya aparte en otra sesión. Vale, pero tú fuiste a Barcelona, digamos, sí, a grabar las 12. Sí, claro, grabamos en estudio, sí. Vale, vale. Porque la verdad es que, joder, pues puede estar así a distancia y hay una buena cantidad de temas. No, pero joder, le metí horas, ¿eh? Sí. Te lo puedo asegurar, sí, en el coche vuelta y vuelta, ¿eh? Memorizando todo esto, aparte que está en inglés y mi inglés is horrible. Y... al igual que mi catalán. Ya, eso te iba a decir, digo, la próxima vez canta en catalán que se te da mucho mejor. No lo descarto, ¿eh? Destrucción. Es infame, con un cantante brasileño cantan en catalán, imagínate. Hostia, pero no se le plantea al Toño, pero no estaría nada mal, ¿eh? ¿Y qué más te iba a comentar? Pues, que me desconcentras, pues, que me desconcentras. Como no me lo digas tú, tronco. Que con lo... o sea, porque son años, o sea, tú dejaste de cantar con Proyecto Terror, ¿qué año sería? Esto hace 14 años, ¿eh? Que no tocábamos juntos, ¿eh? Eso, 14 años, pero sí. Proyecto Terror también hacía más o menos, casi que no sí. Tocabas ya. ¿Y cómo? Sí, ni volveremos a tocar, ¿eh? Ni volveréis a tocar, pero ¿cómo lo has notado de...? ¿Cómo te has notado? ¿Forma con la voz? Fatal. Afónico en los primeros ensayos. Sí, dos días sin hablar. Sí. Sí. En la grabación, dos días sin hablar, sí. No, pero aparte de proyecto, habías hecho tus pinitos con los Jóvenes Cachorros del Hardcore Melódico. Ah, sí. Vale. Con Neverwood tuviste ahí un proyecto. Pero ese proyecto era cojonudo, sí, era mucho mejor que Neverwood para mi gusto, por lo menos. Sí, la verdad es que sí. Hombre, eso no es difícil, ¿eh? No. Eso no lo... ahora que se han separado, ya lo puedo decir. No lo he dicho yo, ¿eh? Yo creo que era bastante mejor que Nevergood, tío. ¿Eso se llamaba Now? Now, no obstruyas el váter. Sí, yo lo vi una vez, pero creo que tú ya no cantabas. Una vez en sí, con los sapos en el Palomar. Me cambiaron rápidamente, sí. Te dieron un esquinazo, ¿qué? Hubo algo ahí, sí. Riff a mí siempre me botan, tío, no sé, tengo algo. Además, tenían una imagen bastante desenfadada, salían a tocar en pañales y cosas así. Sí. ¿Tú también? Yo en calzoncillos de cuadros no iban tan de acorde como los de Gerardo, que ellos llevaban ya shorts buenos y tal. Los míos eran cutres. Del día. Sí. Ya tenía pareja, no tenía que... no tenías que aparentar nada, ni cuidar la línea, ni nada. Pero sí, cuadros verdes y blancos, preciosos. Pues bueno, sabéis que da gusto, ¿no? De eso, dejamos de hablar de No, pasamos página... y eso, pues vamos, con la voz, pues yo te diré una cosa, ya lo estábamos hablando a micro cerrado, que la verdad es que a mí personalmente... ¿Te gusta el disco, no? Me gusta el disco, pero me gusta mucho más tu voz O sea, en este disco que todo lo que habías hecho anteriormente. Ya, ya vamos acercando. O sea, ver, creo que suena una voz mucho más puncarra. No sé si será porque el rollo este de que no llego y te desgañitas ahí vilmente. O por no, el apurado, pero te. Yo creo que me ha cambiado algo la voz, tío, con la edad, tío. Pues sí, está refinado, ¿no? Suena menos, ser, menos birmos, ¿no? Puede ser. Sí, hijo de puta. Bien. Sí, hasta, y hasta el culo a que suena, ¿no? Joder. Pues suena más parecido a esto. Sí. Bueno, para. La puntada será para ti, tío. Bueno, para comprobarlo y así, a ver si así ponemos un poco de orden aquí. Sí, ¿os parece? Vamos a escuchar algún tema de la primera grabación de Mocharge, de esto que salió un día por la mañana de resaca, me imagino. Porque lo más lógico cuando venías tú por Barcelona en guitarra, bien, de resaca o sin dormir, ¿no? No sé, pero. Pero bien. Química había, sí. Bueno, había química entre los componentes de, sí, de la banda, ¿no? Pues Mocharge que editó esta maqueta con Anticlinics, un proyecto que pues de dos energúmenos también de Barcelona, que. Con intercambiando. Yo la guitarra, sí. ¿Tras la guitarra de Anticlinics? La guitarra de Anticlinics. Y el del fanzine cojonudo. Y eso, pues salió esto por el colectivo TT editado en cinta y bueno, pues después lo reeditó este sello fantástico que se marcó el chico, llamado Faces of Belmez. Sí, las caras de Belmez. Caras de Belmez Productions, que editó distinto material curioso, lo editó en CDR. Qué sello más bueno, joder. Y es que nadie Promotion of Gazpacho Records. Totalmente. Faces of Belmez. Y bueno, y después ha salido un CD, ¿no? También he visto que en el MySpace tenéis, aparte de la maqueta de. Pero puede ser que lo metió el Toño, ¿eh? Una especie de discografía con todo, pero, ¿no? Pero hostia, eso ha dado mal, ¿eh? Una descargado por ahí moviendo gente, sí, sí. Pues eso, que sabéis que en el MySpace de Mocharge te lo puedes descargar, ¿no? The Definitive Artwork of Protest Band. Eso es lo que pone algún chalao por ahí, ¿sabes? Estos flipados que hay por ahí en internet. No sé, ¿cómo se llama? Tom. O Tommy. O Tom. Pues si eso vamos a escuchar, escuchamos un par de temas de, con los que empieza el CD este, para no marear mucho aquí a lo que está a los mandos, ¿no? Se le ve mareadísimo, ¿eh? Tema Nazi Die y Protest and Survive, que si no me equivoco es un. No, es un no cover. Es un cover de. Es la de. De hecho hay una que grabamos contigo, ¿eh? Creo que es esta, ¿no? Puede que sea esta, sí. Sí, ¿no? No, yo creo que era la de la maqueta, que era la versión de Barucas, ¿no? Claro. Ahora veremos, a ver si se me dio la voz o no. Pero yo creo que no era esta. Yo creo que era la de la maqueta. Me suena a mí. Pues nada, oye, vamos a escuchar dos temas de la maqueta de Mocharge con Anticlinics y seguimos aquí entre risas, anécdotas y puñadas traperas. I love you, I adore you. Thank you. Bueno, pues acabamos de comprobar que este sello, el de Faces of Belmez, las caras de Belmez, pues se fue a pique porque no ponía bien los títulos de lo que editaba del disco, porque vamos, el chico, ¿no? todo a su puto rollo. Bueno, caótico, sabemos que hemos escuchado tres temas, uno era Nacidad y el otro era Antichrist, pero Protest and Survive no ha sonado. Y el primer tema aún teníamos dudas de cuál era. Al desencriptador de sellos. Después llamaremos para el playlist para ordenarlo bien y a ver que nos aclare esto. Bueno, la verdad es que esto suena bastante bastante criminal, ¿no? Bastante más cerdo. Bastante más cerdete, más, ¿no? Más improvisado. Después hubo la otra grabación, hemos llegado a la deducción de que eran dos grabaciones distintas, evidentemente, ¿no? Sí. La de la maqueta de Ofemnos Altas que os hice yo la... No, había tres grabaciones distintas, ¿eh? ¿Tres, sí. En eso que colgó el Toño por ahí había tres demos distintas, sí. Vale, pero editadas en su día había esta y la de cassette de Ofemnos Altas. Yo creo que edité dos. El de Ofemnos nosotros creo que metí dos. Dos. En la cinta aquella, sí. Uh-huh. Que era, ¿cómo se titulaba esa maqueta? Yo sé que salió un niño en la portada porque os hice, creo que hice la portada. No pagues más de 150 pavas. Algo así, ¿no? Me parece que ponía eso. Joder, la maqueta esté tú, macho. La maqueta, yo no. Creo que no tenía título, ¿eh? No había título. Yo creo que no tenía título. Pues nada, pues sin título. Esa maqueta sin título de Mob Charge. A ver, más cosillas de este disco. A ver, contra Apocalyptic Horror. Portada, te has hecho tu cargo de todo el diseño, ¿no? Sí. Vale. Ya te veo dónde va. Yo ya tengo la respuesta preparada. A ver, cuidado, vamos a soltársela para que nos diga esa respuesta. Ya venía prevenido para esto. Esto está preparado, ¿eh? Aunque el cortato lo habéis... Está un poco más borroso, ¿no? Aquí en la foto. Porque... Sí, está mucho más borroso. A ver cómo me enfocas la pregunta, porque yo venía con varias respuestas, pero al venir aquí me has arreglado más. Venga, los fondos de risa los pongo ya. Tú dispara la pregunta. Ponlos. Tú dispara la pregunta. ¿Qué pone en el graffiti que hay detrás? Allí suc, pero lo más gracioso es la polla que hay al lado de la cabeza del chico, que no sé si te has fijado. Hostia, sí. Ahora sí que la veo. Ahora sí que la veo. La has visto, ¿no? Ahora sí. De todas maneras, si tienes algún problema con la contraportada, yo tampoco entiendo la de Holocaust in Your Head, ¿eh? No, menos la contraportada, para que no lo sepa, pues es una foto de ellos cuatro. Es un puto montaje del Photoshop, ¿qué eso, pasa? Eso, un recorte y pega del Photoshop y bueno. Lo he puesto yo porque me ha salido de los cojones. Ahí. Y si no fuera, la verdad es que sí, la más curiosa igual es la camiseta de los hippies, ¿no? Luego criticáis a los de Sálvame, pero sois casi peor, tío. O sea, anda que no te gusta a ti todo esto, ¿eh? Tampoco. Me encanta. Bueno, la verdad es que todo esto está editado por mogollón de sellos. Ya vamos a dejar por alto lo de la portada, eso sí. Podemos ver. Hombre, que... se parece al coche de Fernando Alonso, tal, ¿no puedo decir? ¿El coche de Fernando Alonso el qué? No, por los de patrocinadores que lleva ese. Ah, vale. Se ha editado por mogollón de sellos. ¿Cuántas copias ha salido de esto? ¿1000? No, 500. Que 500 va, tío, copias. Está la cosa muy mala. Y, sí, y al meter insert ya no hay plástico para la portada. No jodas. Sin joder. Vale. ¿Sabes? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la portada, o sea, 10 sellos, bien, ¿eh? O sea que más o menos han editado 50 copias. 50 copias cada sello, ¿no será? No, son 10 sellos, 500 copias, ¿no? No, pero hombre, nos dirán a nosotros, nos han tratado bien. Sí, pero me refiero que... Bastante bien, ¿eh? Yo por lo menos estoy contento. Claro, que económicamente me refiero que cada uno ha colaborado con... lo que sería, sí. 50 copias, después las que les toquen. No, más, yo creo. Igual el Cortaz habrá colaborado a lo mejor más. No, es que no lo sé, ¿eh? Yo no lo llevo yo, tío. Bueno, la historia... El Cortaz es el que salía con todo el tema este, ¿eh? Uh-huh. Vale, y ahora una vez sacado el disco, que algún concierto, alguna cosa a la vista... Complicate. Complicado. Sí. ¿Y eso? Poca ganar. Sí. Sí. ¿Por parte de todos o...? A mí, si no hubiera sido sin mover mucho, no me hubiera importado, pero... Donosti y cosas de estas ya no me hacía mucha gracia. Uh-huh. Y en Barcelona o aquí, pues sí me hubiera hecho gracia, pero... Mar de ahí... No, Cortaz, sí, Cortaz estaba por la labor de tocar en todos lados. Uh-huh. Aquí le decimos ahora una gira en México y... Y se va a pagar directo, ¿no? Y, hombre, se va. Otra cosa que es que a los dos días estuvimos todos pegándonos de hostias, pero... Ya. Que es lo más probable, ¿eh? Podría pasar, pero no, siempre, sí, siempre, ya te lo digo yo, la edad me dice, nos daríamos de hostias. Si os podíais conectar cada uno en un cibercafé al MySpace, igual lo arregláis, ¿o qué? Sí. More probable. Entonces, lo veo entonces, complicado, no lo he descartado totalmente, pero lo veo porque complicado. Porque algo se había rumoreado cuando igual venían Violin Head a tocar aquí y tal, no, que incluso otra cosa en el, mente, igual, en ¿no? el festival de este que hace el Fresh, no lo sé, tío, pero pasa que no lo decían de decirle ahora que sí y ahora con 8 meses de diferencia, hostia. Claro, que es como... No, igual me he muerto, tío. Yo qué sé. Pero siempre se puede suspender si te mueres, ¿no? Ya, pero hombre, decirle que sí, para luego que no. Joder, yo es que creo que con 2 meses es más que suficiente, tío. Uh-huh. Decirle, pues sí, que subimos, tío. ¿Sabes? Tampoco me importaría. Además, creo que van a subir Violent, entonces no lo sé. No digo que no, pero... Que puede haber alguna cosa, pero puede no, haber, no entra pero, dentro de los planes. Pero no, ahora. Joder, como fijo, tío. Uh-huh. Además, había discusiones por eso, ¿eh? El Cortas quería, por ejemplo, fijo. Y bueno, nosotros no estábamos para ahora de fijo, tío, ¿sabes? Mm. Y a mí no me hubiera importado. A lo mejor hacer un vuelo aquí no me hubiera importado nada, ¿no? Y tal. Pero no sé cómo está el tema tampoco, ¿eh? Ya te digo que lo veo complicado, tío. Y a nivel de darle continuidad, o sea, vais a seguir sacando temas, grabar algo yo más. Yo por mi parte sí, de hecho hay algo ya por ahí, ¿eh? Hay algo ya que estáis sí, otra vez. Sí. Con el EP3 arriba y abajo. Sí, ya me mandó 4 o 5 temas Antonio y tal. Lo que pasa que la grabación que hicimos se la grabé yo en plan Birmos. No, es que me había llegado el último de Strain Noise Terror y me molaba mogollón. Entonces, claro, dice, tú estás emocionado en el momento, me decía. Y sí, puede que tenga razón. Sí, le metí la voz en plan. A mí me gustaba, ¿eh? O sea, que los temas ya están grabados. No, pero sí que, no, ya me ha ido mandando algunos. Entonces, vale. Sí, esto va rápido, ¿eh? Ya se está haciendo pruebas ya en tu casa y... Sí, nada, la idea es sacar más temas. Entonces yo creo que sí que seguiremos haciendo historias. Una pregunta, ¿tú crees el cantante de las letras? ¿Quién las hace? Porque son en inglés, las hace Toño, el Toño, ¿no? Toño. Me imagino que... Porque... el sello de Violent Total. Yo porque es lo que he leído, más que nada, por algo que es clásico en la maquetación, porque Toño siempre apunta, cuando viene el estribillo el coro, pone la C con el guión. C.guión, y la gente que rápidamente pilla eso y lo ¿no? Le cambia la tipografía y lo maqueta, ya sabes que esas letras las ha pasado, las ha escrito el Toño seguro. Sí, siempre, las ha hecho. Quitando alguna frase que se la he tocado yo por ahí, para, ¿no? Hostia, hay un par de letras de Lechón, ¿eh? Sí, hay letras de Lechón y todo. Sí, un par de ellas, creo que lo pone abajo, tiene 2 letras de Lechón. Sí, uh-huh. Sí, porque en, en un tiempo, cuando estábamos desconectados todos, ellos retomaron Mocharge, pero no exactamente Mocharge, lo llamaron con otro nombre, se llamaban Distrear. Ah, sí, claro. Exactamente, entonces estuvieron tocando una temporada con Lechón. De hecho, en un principio, cuando empezamos a hablar del tema este, Lechón iba a ser el batería de Mocharge, pero... Luego por circunstancias sí, de está en Valencia, no, ahora... tengo, no y no tengo ni idea tampoco lo que es esto, al final pues nos quedamos los 3 de siempre. Bueno, decir que Cortatu está tocando en está en la foto de contraportada y está tal, pero no grabó este disco. Realmente no hemos tocado nunca juntos. No, esto es así, sí. Pues es que hoy en día, es que antes era fácil sacar discos cuando la época no hice, pero hoy en día... Hombre, si estás en diferentes ciudades también es una hostia, es complicado, tío. Y ya no te digo en diferentes ciudades, pero es que el Toño también ya no vive en Barna, vive no, es en Girona, en Besalú, claro. Sí, el chico se ha echado novia, pues eso es otro hándicap, ¿eh? El que tiene novia ya no toca tanto cruz, claro. Toca otras cosas, ¿sabes? Pues nada, cosa que me parece extraordinaria, ¿eh? Claro. Modo extraordinario. Te alegras por el que se dice, ¿no? Hombre, y tan, tío. Bueno, pues si te parece, escuchamos algún tema más del disco. ¿Tienes preparado alguno ya? Sí, te he oído yo, pero por antena creo que no se te ha oído. A ver si no pones la primera y la segunda, como siempre, no, me cago en Dios. Creo que venía la continuación de la 5, que sería Extinción, no, ACAB. Acá. A cap. Y no sé, yo por mí, ¿tú tienes algo más que añadir? Ya me vais a cortar, joder, qué entrevista más corta. Joder, corta, 20 minutos, ¿qué quieres hablar? Sí. Pero si ni habéis estado juntos. Podría estar 3 horas aquí. Que no me puedes contar. 3 horas contado de batallitas. Pregúntame de otras cosas, joder. ¿Crees que algún de Bastardos del Metal o...? De lo que te salga de los cojones, si esto es la prensa rosa del Cruz. Yo te informo. Que nosotros no somos tan marujos, o sea, que nosotros somos bastante... Bueno, vamos a escuchar un par de canciones y luego seguimos exprimiendo al bicharraco. Venga. You Pensaba que, bueno, pues hemos escuchado dos temas al final porque son temas cortitos. Como decías, bueno, bueno, vamos a poner y después seguimos exprimiendo. Pensaba que tenías algo ahí recámara. Para nada, tenemos que mejorar este lenguaje de sordomudos que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido la calzotada que nos hemos echado este fin de semana que nos ha dejado un poco desconcertado. La calzotada. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta para hacer a Mobchaje, pues llama al 976-29-1398. Que ahora mismo nos hacemos enemigos. Que lo tenemos aquí. Hijo de puta, a Villano nos está amenazando en que no se quiere mover de aquí de los estudios de Retopas hasta que le preguntemos algo más. Y yo realmente no preparo nada más, joder. Bello, pero ¿qué voy a hacer a los anti-rid? Joder, qué mierda entrevistas estas. Porque yo no sé qué mucho más preguntarte sobre este disco, porque vamos, la línea que sigue es la línea de lo anterior. Pues un poco más apuncarrada. Hemos hablado de la edición, hemos hablado poco de la trayectoria. Tengo que decir yo las preguntas, macho, ya hemos llegado, con la entrevista. Pues que yo... Joder, con lo bien que le habíamos dejado el pabellón ahí tope de alto, y ahora está cayendo esto por momentos. Nos podemos marcar un Mariano García y un Víctor García de Warcry. Tú puedes ser el... Te pega más el Mariano García. Te pega más a ti más que a mí. Que está gordo, ¿no, cabrón? No, que está más viejo. Hombre, algo más gordo también. Solo que esté un poquito más ya... Fil de puta. Nada, no me van a hacer más preguntas. Bueno, pues esto es todo y ya está, porque esta gente no da más de sí. Es que tú hace tiempo que no nos escuchas, ¿no? Nosotros las entrevistas las estamos haciendo últimamente, estamos haciendo de 20 minutos 25, Y hace ritmo de programa, lo escucho, Sí, no tú. Completo porque... Eres tú que te descargas. Sí. Joder, gracias. No completo, pero suelo ir cacho. El otro día me lo trae entero, Sí. Sí, que pusiste unos grupos, cuando empiezas con los grupos del gusto de este, ya es la hostia. Los tuyos están bien, pero los del gusto de este... O sea, que el surf te mola mogollón a ti. Y sí, empezaste con unos grupos ya raros. Raro, raro, raro. Oye, si quieres hacernos una entrevista tú... Recuerdo cuando el super me dijo... Avellano, escucha Amanda Warning. Amanda Boobar. Es la hostia, es la hostia. Es esta mejor criatura, tío. Por lo menos para mí. por lo menos los conozco, ¿sabes? Pero a la banda Bumpan, yo no los conozco nada, tío. No me dicen nada, ¿sabes? Bueno. Me vais a mandar a tomar por culo, ¿no? Te vamos a cortar ya. Se nos está apoderando, Se nos está apoderando. Se está subiendo las barbas. De todas maneras, ahora me vais a joder porque tienen 50 minutos para contar la agenda, ¿sabes? De Semana Santa que no hay nada. Pues van a tener que contar las procesiones. No, que tenemos en la recámara cosillas que queríamos poner al principio. O sea que vamos a seguir pinchando música y tal. Que muchas gracias por haber venido, que otro día, cuando saquéis otro disco, pues hablamos un poco más. Joder, dentro de 2 años, macho. Claro. O de 12. O de 12. Que nada, que huevo a gusto, trocos. Pues eso, que ya sabéis, Mob Charge, el último disco, Apocalyptic Horror, editado por un sinfín de sellos, o sea que no será muy complicado encontrarlo en cualquier distribuidora de estas que ya hay por los conciertos. Ya recurres a lo que dijiste la semana pasada. Claro, claro, claro. Hombre, hay que recordarlo. No, sí, comprarlo, que si no el corta se le va a la quiebra al sello, ¿sabes? Hay que mantener la empresa. Hay que mantenerla. Pues oye, muchas gracias. A vosotros. Si nos quieres escribir, apartado de correos 6032 50.080 Zaragoza. Radio Topo, contrainformación. Drop them! Decirte que sigue sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Topo y concretamente es el Ciutat Podrida. Estamos despidiéndonos de nuestro invitado, señor Avellano, cantante de Mob Charge. Hemos escuchado un par de canciones de los Blues Brothers, esta música rara que no le gusta al señor Avellano. Pero bueno, como se está fumando un cigarrito de despedida, pues no se ha percatado. Y bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos con un poco de ruidera, ya que hoy la agenda pues la tenemos bastante floja a nivel de material para poner? Pues bueno, pues vamos a ir poniendo material sonoro, ¿no? Ahora vamos a ir con un CD, un compartido, como no, de Agatocles, esa banda que es especialista en editar compartidos. En esta ocasión es un CD compartido con una banda francesa que se llama Generation Spasphone. Y bueno, pues es un CD editado por Show Me Your Tits. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues es en la línea, ¿no? Agatocles ya sabemos que tiene mogollón de material editado, alguno más en una línea más green, otra en la línea más punk hardcore cruz. Y bueno, pues en este tienen algunos temas así más a medio tiempo, un poco rozando el metal. Y bueno, la verdad es que no está nada mal. Suena un poco más así, no es un trabajo de estudio, por así decirlo. Está grabado con otros medios, pero incluso así suena bastante bien. Incluyen 5 temas y los franceses incluyen 10 temas, 11. Los franceses Generation Spasphone pues hacen un rollo anarcopunk más afrancesado y tal. Si eso después también escucharemos un tema para dejar para variar un poquito. Eso, para variar un poquito, dejar constancia un poco de lo que hace esta gente. Si eso, pues vamos a empezar escuchando el tema de Agathocles, que había escogido para hoy, para este compartido. Se trata del tema Shooting Metal Up the Sky. Y nada, pues después comentamos un poquito más mientras me sitúo todavía un poco después de despedir al invitado y esta dicha chera entrevista que hemos tenido hoy aquí, esta atípica entrevista. Mucha sardina roja porque pierden pulcritud y comienzan a hablar de forma irreverente. Bueno, pues esto que sonaba, como ya os habíamos dicho, era un trabajo de Agathocles, un CD compartido con Generation Spasphone, una banda de Francia. Esto está editado por Show Me Your Tits, un sello de Francia que está editando bastante material y que podéis ver más en su página web, que si a ver si la encuentro por aquí, que creo que tiene bastante, bastante material, es smytrecords.com, y ahí, bueno, también tiene un MySpace, que es myspace.com/showmeyourtitsrecords, y bueno, pues ahí encontraréis todo lo que edita, todo lo que edita este sello. Como habéis podido comprobar, pues Agatocles aquí han editado, han grabado pues material bastante lento, bastante metalero, denso, oscuro. Estos no serán otras grabaciones a menos revoluciones, y os la han colado todos. No, no, no, la verdad es que últimamente Agatocles están grabando temas igual un poco más así en esta línea, pero después cualquier día no te lo esperas y te meten un disco con ráfagas de green a punta pala. En el concierto que hicieron en Barcelona le tocan algún tema, algunos temas en esta línea, incluso algún tema con un divit así más ralentizado. Y bueno, pues es, con tanta discografía, ¿no? Pues pueden hacer lo que lo que tienen espacio casi para todo, ¿no? Con la misma etiqueta y el sello de Agatocles que tienen, pero vamos, la verdad es que no está mal estos cinco temas también para darle un poco de descanso, porque si fueran todos iguales, pues como que con tanta grabación se perdería el interés, ¿no? Cosa que ya suele pasar con mucha gente cuando ve que Agatocles está en un compartido, pues ya como que lo pasa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este disco está bastante bien. Ya si eso, pues vamos a escuchar un tema de esta banda francesa, Generation Spasphone. Escucharemos el tema Weble the Voice. Y bueno, pues como podréis comprobar, pues es anarcopunk, como dicen ellos en su página web y tal. Una banda anarcopunk francesa. Yo la verdad es que no soy muy muy devoto de estas bandas, pero bueno. Tú no eres muy afrancesado. No, no soy muy afrancesado. Soy afrancesado para según qué bandas. Algunas bandas francesas sí que me encantan, pero de este estilo en concreto, pues, y que hay bastantes, pues no, no me acaban de triunfar. Pero bueno, vamos a echar un tema que dura dos minutitos de este compartido con Agatocles, y después seguimos con alguna marranadilla más. Salut les gars. Je préfère être au-dessus. T'as intérêt à me faire jouir, Minet. Sinon, je te tords la bite. Que de moi sur l'oreiller, j'ai gardé dans mon sommeil, j'ai l'odeur de rêver. Avec dans les narines, des rêves de cocaïne, je découvre à mes côtés, une quittée de moi que t'aime. C'est bien fait pour s'en libre, ça va prendre un rêve. A toujours vouloir sauver cette enfance que j'ai ratée. Avec un peu de chance, j'ai pas réussi à m'enlever. Mais partout dans la chambre, y'a des tas de petits machins. Je suis une salope, méchante, j'ai mal propre. Dès que je suis marché, je ne prends plus qu'à sauver. Elle m'a mis route, ça ne fait plus de doute. Quand son tour a émergé, elle aussi est dégoûtée. Avec une allée de sanglier, des loups trop accusés. Elle récupère ses affaires, cette vie n'a pas de la misère. Je suis une vraie salope, le genre de gamin propre. Et je me suis pensé, je ne pense que j'ai changé. Elle aussi est des salopes, le genre de mettre mal propre. Elle est détachée, elle est passée qu'à sauver. Bueno, bastante, bastante brutal, ¿no? Bastante brutal estos franceses, pero bueno. A mí tampoco me gusta, la verdad. Tampoco te ha gustado, ¿no? A ti, tú eres más de los Amanda Woodward, que decía ya, ¿no? Amanda, esos. Amanda. Bueno, pues vamos con otro compartido. Si antes os hemos pinchado el compartido entre Holocaust in Your Head y Violent GDH, la semana pasada, bueno, hace dos, concretamente estuvimos poniendo la cara de Violent GDH con el compartido en 7 pulgadas con la banda de Albacete de Cyclops. Pues hoy le toca el turno a The Cyclops. Esto es un 7 pulgadas, como ya he dicho, editado por el sello G-Driver Records de Albacete, el mismo sello que llevan algunos de los componentes de The Cyclops. Y bueno, pues The Cyclops es su segundo trabajo. Editaron un anterior, bueno, su segundo trabajo en vinilo, porque anteriormente habían editado una maqueta, ya que esta banda pues lleva desde el 94, 95, así funcionando, en media de los 90, así, o sea, en bastante tiempo habían editado alguna maqueta, una maqueta que estuvo editada por Víctimas del Progreso y Fobia y tal, también algún tema, algún recuperatorio de VC y tal, y después, bueno, pues sacaron ya el compartido con Turbo Brasas, que era otra banda ahí de la zona. Y ahora acaban de editar con su sello este compartido con los grindes Violent Edge. Aquí de Cyclops han incluido cuatro temas. Sin en el anterior trabajo era un rollo más street punk, así y tal. En este, pues van un poco más rapidetes, más acercándose a lo que es el hardcore. Podríamos hablar de que es un disco de hardcore con algún toquecillo street punk. Lo que da lástima a mí, lo que se me acaba de tirar para atrás, igual es el sonido de la grabación. Creo que con un sonido un poco más limpio, entre comillas, o sea, más pro, por así decirlo, y tal, pues los temas sonarían mucho, mucho más potentes, ya que, bueno, pues la voz se me queda un poco baja y tal, pero bueno, la verdad es que está mucho mejor que su anterior trabajo. Vamos a escuchar uno de los cortes de Cyclops, de esta banda de Albacete, y escucharemos el tercer corte llamado Sangre y Sudor. Y así sonaba este compartido de la banda Albacete de Cyclops, este compartido en 7 pulgadas a través de Helldrive Records, que está editado junto con Violent Headache, o sea, editado junto, no, o sea, que es un compartido con Violent Headache. Vamos con otro compartido, estamos de compartidos hoy aquí en el Ciutat Podrida, a ver dónde he dejado el CD. Aquí lo tengo. Se trata de un trabajo editado por el sello de Canarias, Romf Records, este sello que ya en el Ciutat Podrida número 8 en el fanzine, pues incluíamos un pequeño artículo hablando de este sello, un sello que es como, digamos, la segunda etapa, por así decirlo, de un sello que había en Canarias en los 90, Cadavérice Records, dedicado a Green y al Noise, y ahora, pues bueno, pues de una manera mucho más profesional, y con trabajos con una exquisita presentación y bueno, pues tal, pues es un sello que abarca todo tipo de ruidera, desde el noise core hasta el hard noise, música experimental, industrial y tal. Muchos de sus trabajos los editan ellos manualmente, en forma do it yourself, pero no por ello tienen menos calidad, digamos, de diseño y de presentación. La verdad es que todo está bastante cuidadete al detalle, y vamos, para los amantes de la ruidera de los sonidos extremos, pues la verdad es que es buen, tienen un buen catálogo con muy buenas referencias. Pero han editado su primer trabajo, editado en CD profesional, y esta vez editado junto con un sello mítico alemán, Ecocentric Records, este sello que editó tan buenísimos trabajos en los 90, de bandas de Green, de Cruz, de Hardcore, y bueno, y bandas muy, muy, muy buenas, y que, bueno, pues últimamente está editando también algo de material en plan ruidera. Y uno de los que lleva este sello, el señor Matías, que era el señor que daba vida al proyecto grupo End of Silence, una banda también ambiental de noise que había en Alemania en esa época, también pues empezó a participar con la banda mítica del noise internacional Seven Minutes of Nausea. Entonces se quedaron el fundador de la banda, Mick, y el señor Matías, junto con otros componentes. En esta ocasión, pues este trabajo se trata de eso mismo, de un trabajo de 7 Minutes of Nausea, que está compartido con una banda llamada Kusari Gamma Kill, que es una banda que, bueno, pues también sigue la línea, una banda así más electrónica, de harsh noise y tal, que vienen de Dinamarca y formada por dos personas, una banda que nació en abril del 2006, y bueno, pues desde las mentes retorcidas de sus dos componentes, pues han ido editando bastante material compartido con otras bandas ruidosas, material en solitario y editado también pues por sellos específicos de este estilo tan inadaptado a los cánones, ¿no?, de la música convencional. Curiosamente, ese Minus of Nausea siempre era lo más curioso de esta banda, era que pues cogías un EP, lo abrías y tenías todos los listados de temas, igual 150, 200 temas, con su respectiva letra, que eran una frase, ¿no? Y los podías ir siguiendo y todo, o sea, bastante curioso. Le han dado siempre mucha importancia a las letras, lo que en este trabajo, pues nos encontramos con un tema que se llama List of Insignificance, que dura 18 minutos, de 7 Minutes of Nausea, pero bueno, si lo escuchas y estás familiarizado con lo que es esta banda, pues verás que no deja de ser como un mogollón de temas empalmados, por el concepto que ellos tienen de temas. Después, Kusari Gamma Kill, pues nos introducen 18 temas, de ruidera electrónica, que bueno, que después lo pincharemos y hablaremos un poco más de ellos. Por ahora vamos a escuchar, no vamos a escuchar el tema entero de 18 minutos porque vamos, pues da tiempo, daría tiempo justito, pero bueno, yo creo que tú acabarías con los ojos saliéndote por encima del micro, el tal. Escucharemos un fragmento de este tema de 7 Minutes of Nausea, esta legendaria banda que empezó en Australia y acabó afincada en Alemania. Una banda que de la que vamos a tener entrevista en el Ciudad Pudrida número 10, cortesía del responsable de Ronf Records, el señor Manuel. Muchas gracias desde aquí si nos escucha. Y pues nada, escucharemos un poquito de esta curiosa banda y después nos iremos a los daneses. Si suena, para que os hagáis una idea, este trabajo nuevo, trabajo de 7 Minutes of Nausea, 7 Mon, así abreviado, editado por Ecocentric Records y Ronf Records desde Canarias. Como os comentaba antes, pues esto está compartido con Kusari Gamma Kill, una banda también de ruidera electrónica que nos llega desde Dinamarca, formada por dos miembros y que tienen también una buena una buena discografía ya, aunque lleven pues escasos 4 años, por así decirlo, pues tienen bastante material editado. También tienen material editado a través de Ronf Records, o sea que si os interesa podéis ir a su página web, una página web que si os gusta la ruidera en general pues os puede interesar bastante, que es www.romfrecords.com, y ahí bueno pues podéis ver todo el catálogo de este sello tan singular que nos llega desde Canarias. Y también deciros que aparte de las ediciones que tienen a la venta y tal, pues también tienen material, bastante material para descargar online. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de Kusari Gamma Kill, un tema de 44 segundos llamado The Zeta World. Y bueno, pues después vamos con una cosita ya más habitual, a lo que suele sonar aquí en la Ciudad Podrida, en Radio Topo. Aquí los que no se os ha estropeado nada de vuestro aparato, esto era Kusari Gamma Kill desde Dinamarca y estamos hablando del compartido con 7 Minutes of Nausea. Y cuando ya quedan 15 minutos para llegar a las 9 y vamos a dar paso casi casi a la agenda, os vamos a poner una banda inglesa, una banda de Londres llamada Mainhof, una banda que ya os hemos pinchado alguna vez aquí en el Ciudad Pudrida, y es una banda que vamos a tener de gira por el estado el próximo mes de septiembre del 2010, una banda que ya ha editado bastante material, una banda narcopunk, no obstante suena muy potente, muy punk bastante brutal, y acaban de editar este trabajo titulado Under the Burning Sky of Future Events, que está editado por el sello Block Action Music. Y recibo cuando la gente me llama, puedo dejar. Esta banda es un trío, bueno, formado por curiosamente por una gallega, una chica gallega, y por un chico alemán, pero todos ellos, bueno, y otro inglés, pero afincados en Londres. Son letras bastante políticas y concienciadas, y es lo que intentan dar a entender con la música de su banda, no solo que se quede con música, sino que se quede con algo más. El primer disco que editó esta gente, un disco en vinilo que salió, no recuerdo cómo se titulaba, un día igual cuando hablemos más de ellos pues ya me lo bajaré, pues estaba grabado con batería electrónica, porque eran un dúo, era bajo y batería, y con una batería electrónica. Después ya han incorporado un batería humano y bueno, pues ya están así en marcha dando conciertos y planeando giras. Creo que han estado por Brasil de gira, y bueno, pues eso, en septiembre los tendremos por aquí, y seguramente también hago algunas fechas en Portugal. Vamos a escuchar dos cortes de este trabajo. El primero es bien cortito, un tema que dura escasos segundos, algo extraño, una banda de este calibre, y se titula Punk Rock Star is Fuck It, y el segundo tema se llama The Favorite. Vamos con Mainhof y pasaremos a la agenda. We'll be right back. vida, porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues esta semanita solo tenemos un par de convocatorias y además el mismo día, para hacerlo más difícil. Otro requisito es el albornoz. Concretamente es el jueves 1 de abril, aquí en Zaragoza, a las 3 de la tarde, pues tenemos un comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. Y cuando termine la comida, pues allá a las 5 hay un concierto contra la droga y la Semana Santa. Ya sabéis que aquí cuando hay conciertos contra la droga, pues es porque están tocando los antidroga, aunque cada día sean menos antidroga, pero ahí siguen con el nombre. Están tocando, como hemos dicho, antidroga. Y luego de Barcelona, pues tenemos a Crosta, que es el grupo que escucharemos, a Absurdo, que es un grupo con miembros de Crosta, que sinceramente no sé de qué palo van, y también estarán los Demócratas. Los Demócratas, pues, bueno, pues por despistes varios no los hemos podido traer, pero es algo bastante recomendable. Ya hay por internet distintos blogs con la descarga de la maqueta, que son 5 temillas. Es un punk rock así con chicas a la voz, en un estilo pues similar a Último Resorte, Desechables. No sé, a mí al menos me ha hecho gracia. Yo creo que merece la pena acercarse. Pues eso, todo punk enfrente del Centro Social Anarquista La Revuelta, en el llamado solar número 5. Estos solares que han hecho con parchís y sopas de letras mal hechas y... Es bastante curioso probar a hacer la sopa de letras que hay ahí y a ver cuántos errores encontráis. Y luego ese mismo día, el jueves, en Villalengua, que esto está en la comarca de Calatayud, pues tenemos el cuarto festival de resistencia contra la mina de Borovia. Para más infos podéis dirigir a la web manublesnorrebla.com. Y estarán tocando, pues, Prau, El Último Escalón, A Jaco Paco, Proyecto Costradramus y Su Versión X, que sinceramente no sé qué pintan aquí, pero bueno, cosas de la organización. Todo esto es gratuito, hay zona de acampada para el que quiera pasar allí la noche unos días y eso, que os animamos a que paséis si estáis por la comarca de Calatayud. Y ahora vamos a escuchar una cancioncilla de Crosta. ¡Huevero! ¿Hay alguien en casa? ¡Oh, Cotton, Cotton! ¡Está aquí! ¡He oído el huevero! ¡Aquí, aquí, señor huevero! ¡Huevos, huevos! ¡Bien, bien! ¡Aquí, aquí! ¡Estoy aquí! Huevos Revueltos y Rifaz presentan Punk Rock Garage Show con The Sam Peckinpah Order, El Caballo del Malo, Los Turbios. En cada calle donde habita el mal olor. El viernes 9 de abril a las 8 de la tarde en la sala Ultimatum. Radio Topo, 101.8 FM. La maldita ciudad. Todo cuadrado, las paredes de papel. Bebé Jarabe, bebé Jarabe. Bueno, pues hasta aquí la agendita de esta semana. La verdad es que bastante, se nota que es Semana Santa y todo el mundo está con el tambor y con el cucurucho en la cabeza y poca hostia. Con la carraca y la matraca. Y bueno, pues nada, daremos un adelanto de la semana que viene, sábado 10 de abril, en el Refugio del Crápula, a las 9 y media, pues podréis ver el concierto de Primates, una banda de punk rock hardcore de Universidad desde Barcelona, que han tocado aquí más de una vez. Y Los Olvidados de la Morgue, esta banda de cutrepum baturro, como dicen ellos, ¿no? Una banda de la casa que estarán tocando, pues bueno, los previos de la novena marcha a la macrocárcel de Fuera, que es el mismo día 11, al día siguiente, el domingo. Entonces, bueno, como Primates estará tocando junto con Gen y junto con Campa, la marcha Fuera, aparte de infinidad de actividades, que la semana que viene en esta pudrida ya tenemos a un miembro de la asamblea de la iniciativa contra las macrocárceles y nos comentará un poco todo lo que está previsto para el día de la marcha Fuera. Pues bueno, pues él, como tocan Primates, que es de fuera, pues bueno, para cubrir un poco los gastos de viaje y tal, pues hay un concierto, tocarán en concierto y bueno, pues con lo que se recaude, pues para poder. Lo malo es que tienen dura competencia ese día. Sí, bueno. Sí, hay bastantes cosillas, hay entre el loquillo, el burning y otras cosas más que hemos visto por ahí, pero bueno, que la gente sea solidaria y no sea tan casposa y que venga a ver a Primates y a Olvidadas de la Morgue, que la causa se lo merece al 100%. Y si eso, pues... O sea, que la semana que viene que quería hacer un especial de ilegales, no es conveniente que lo haga. No, igual lo haces la otra, ¿o qué? Igual hago un especial a Buenas o las Mangas Verdes dentro de 3 semanas. Pues bueno, vamos a poner un tema de Primates, de su último trabajo, un EP, un single llamado Control Salvaje, que esto está editado por el sello de Berlín, Thoughtcrime, 9 temas que nos incluyen, más acelerados, ya en su anterior trabajo, que era también un EP, y era un poco más rapidete, y aquí pues bueno, pues siguen Primates ahí en su onda de punk rock, con letras bastante ácidas, bastante sinceras, y con la música un poco más acelerada que lo que nos tenía acostumbrado. La verdad es que es un EP bastante majo. Por cierto, ¿la ilustración de la portada es de alguno de ellos? O... No, es de un... Dentro lo pone, ahora lo miramos porque ya no me acuerdo el nombre, pero es un ilustrador y tal. No, está muy bonita, aunque solo sea por la portada. Sí, la verdad es que está muy chulo. Y le pega muy bien al título del disco, la verdad es que es un buen trabajo. Pues nada, ya sé recordaros, el día 10, sábado 10, en el Refugio de Crápula, a las 9 y media, por 4 eurillos podéis ver a Los Olvidados de la Morgue, espectáculo y pum y cachirulos asegurados, y Primates con su pum hardcore combativo desde Barcelona. Vamos a escuchar el tema, si no lo he pinchado mal, el tema Hazlo Tú Mismo, un tema que encontramos en la cara B de este Control Salvaje. We'll be right back. una marcha a la macrocárcel de Tuera. 11 de abril de 2010. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. ¡Todos en la cárcel! Estado español, menos delitos, mayor número de personas presas por habitante. Salida en bus a las 11 del Paraninfo, Plaza Paraíso. Salida en bici a las 9 de la Plaza de la Magdalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje, 7 euros. Puntos de venta, Asapa, calle Barrio Verde, 10. Virosta, calle Universidad, 3. Vía Láctea, calle Héctor Palomar, 25. Cese a la Revuelta, calle San Agustín, 18. Más info, marchafuera.noblezabaturra.org. Contacto, marchafuera.yahoo.es. Con la gente que allí sufre, que en mi mente siempre está. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír, recorrer el mundo entero. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo y soñar. Impresionante la cuña de la Maestra Ciudad de este año, ¿no? Una cuña taleguera, chaval. Una cuña taleguera, sí, sí, es verdad. La verdad es que muy acertada, muy acertada. Muy acertada. Pues bueno, pues hemos visto que había aquí la cuña de la novena marcha Macrocárcel de Fuera el próximo 11 de abril y pues para reinar un poco ya y hacer adelantos de la agenda, pues la hemos puesto y hemos escuchado Primates y efectivamente era el tema Hazlo Tú Mismo, otro tema que tenía algo que ver un poco con el tema de Crosta que hemos puesto, ¿no? Crosta se refería más al coleccionismo dentro del punk, sí. Y este tema pues hablaba un poco más de hazlo tú mismo, de prescindir de grandes medios que no son necesarios para mantener viva cualquier tipo de red, ¿no? Y nos despedimos ya, y para despedirnos vamos a poner una banda que ya hemos puesto alguna vez aquí, pero un CD muy majete, una buena banda que nos llega desde Suecia, Bad Dreams Always, una banda que vas tocando desde el 88, que mezclan el metal con el punk, el resultado final es un hardcore bastante metalizado, parecido a lo que podían hacer Accused en algún momento dado, y en el cual encontramos a algunos componentes, por ejemplo, había tocado con la banda de Ives en sus tiempos, de Ives, esta banda más garajera, así de punk, de este garajero de la nueva ola, esta sueca que salieron bandas bastante conocidas ya metidas de lleno en el mainstream. Los modernos esos. Esos modernos del flequillo y los pantalones de pinza. No, que estaban muy bien, por lo menos el... Sí, un poco así, un toque solero, un toque así punk con sol y tal, pues bueno, pues uno de ellos estaba en sus inicios en esta banda. Y con las vacaburras estas que vas a poner ahora. Con estas vacaburras que voy a poner ahora, llamada Bad Dreams Always, del cual escucharemos dos temas. El ser humano sorprendente. Que sí, has visto qué cosas. Es como cuando vinieron a tocar de Vicious, ¿no? Que había uno de ellos que tocaban de S13 y una mezcla también bastante curiosa, ¿no? Pues bueno, pues escucharemos dos temitas de este trabajo, de este CD titulado 22 Tracks of Pure Hate. Como podéis comprobar, pues 22 canciones de puro odio, y escucharemos el tema DK Jazz y Bad Times Coming de Bad Dreams Always. Nos despedimos, la semana que viene tendréis aquí al caballero con su voz solitaria, igual le acompaña a alguien. No digas eso, que luego el avellano no nos va a escuchar. tráetelo, que haga una sección. Va a ser que no. Pues bueno, y pues a mí, pues hasta dentro de 15 días. Adiós. Hasta luego.